majestad y reino poderoso. Poderoso, en poco está el imperio poderoso. Solo tú, poderoso, en majestad y reino poderoso. Potestad de imperio.